Brian, segundo contacto, te escuchamos. Bien, Jorge, continuamos en viaje, estimando la hora aproximada a la cual estaríamos llegando. Por aquí con los profes decimos que alrededor de las 19 de la mañana estaremos arribando a La Feliz para ya comenzar a tramitar todo lo que tiene que ver con las acreditaciones y demás. Así que con un ojo mirando el reloj, con otro la ruta, para ver por dónde vamos. Estamos juntos con los profes, aquí tomando mate con otros también, con un querido amigo, podríamos decir, que nos encontramos junto a Machilo González, que es uno de los delegados de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Olavarría, para que nos cuente un poco, bueno, cómo se han preparado para este viaje y demás detalles. Bueno, antes que nada, buenos días. Bueno, buenos días para vos y para toda la audiencia. Y bueno, venimos con mucho tiempo de preparación, los chicos están con muchas ganas. Fue un año medio difícil a nivel, bueno, ya sabemos, político y obviamente deportivo. Y bueno, se trabajó mucho más, los chicos tuvieron que pasar más etapas, pero aquí estamos, como todos los años, con una gran cantidad de gente, de chicos, de abuelos, de chicos de escuelas especiales y bueno, también de cultura. Bien, bueno, además, remarca que aparte de este recorte, de que no deja de ser comentario aquí en el colectivo y seguramente entre los profes también, no dejan de estar las ganas y el ánimo de llegar a Mar del Plata, de llegar a esta instancia final. Por supuesto, sí. Como te dije antes, el trabajo fue más duro llegar, eso te quise decir. Y bueno, y también le da otra expectativa, porque ya estás más cerca de las finales, porque se achicaron etapas, entonces uno, el que va a participar, ya está muy cerca de las medallas. Bueno, seguramente como profe es una responsabilidad importante el estar a cargo de un grupo de jóvenes, de llevar adelante este tipo de actividades, de un viaje, lo que tiene que ver con un viaje, ¿no? ¿Cómo lo llevas eso? ¿No? Hace muchos años me estabas contando, venís aquí a Mar del Plata, ¿cómo se lleva eso? No, bueno, en el caso de la Dirección de Deportes, nosotros venimos como delegado, cada equipo o escuela o, bueno, participante viene con el profesor. Nosotros le brindamos la apoyatura en la cancha, en el estar en el día a día. Nosotros llevamos lo que sería todos los papeles, las planillas, la acreditación. Y bueno, y el profe obviamente es el que está con los chicos y nosotros también le brindamos ese acompañamiento. Obviamente sí, la responsabilidad es muy grande, pero bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a estos viajes, generalmente son perfectos, nunca pasa nada, la organización que tiene Olavarría es muy grande, va equipo médico, coordinadores de transporte, bueno, un montón de gente, nosotros también tenemos coordinadores deportivos, en el caso de Fabricio Carrera, Babi Barbieri, Andrea Rodríguez, obviamente comandados por el profe Rosato, que en esto es una persona que está muy acostumbrada y la tiene muy clara, y Olavarría siempre deja nada que hablar por la organización que tiene. Bueno, además también del ámbito competitivo, remarcar por ahí que el objetivo principal es disfrutar y pasarla bien, ¿no? Que es algo que se cumple todos los años. Sí, generalmente la premisa que nosotros tenemos es que la pasen bien, que no pase nada, obviamente, que los padres reciban a sus chicos con alegría cuando llegan, pero bueno, siempre los resultados deportivos se buscan, hay gente que trabaja todo el año para esto, para poder llegar a esta competencia. Y bueno, y este año, como te dije anteriormente, está muy cerca porque ya pasaron 3 etapas antes de llegar acá, 4 con la local, y bueno, entonces las expectativas están más firmes también. Bien, con muchas posibilidades, seguramente. Hay muchas chances, yo estaba hablando con la profesora de natación y natación está con muchas chances, atletismo tiene muchas chances, esperemos a ver qué pasa con el hockey que también viene preparado, y bueno, y abuelos que también, y los chicos de las escuelas especiales, que siempre una medallita se traen, pero vos tenés razón lo que decís, que por ahí no toca generalmente lo de parte del municipio traer resultados, sino que disfruten a pleno. Bien, bueno, Machilo recién te cuento, Jorge, amagó con contar alguna anécdota, pero después dijo que al aire no se podía. Yo lo voy a contar. No sé si habrá alguna anécdota que se pueda contar a esta hora de la mañana y al aire. Se ríen acá los profes. No pasa nada, no. No, como una anécdota. la del año pasado, por ejemplo, que nosotros, yo en el caso mío, que yo soy músico, también aparte de ser profe, llevamos los parlantes y los micrófonos y en cada noche se hacían siempre canciones, karaoke y todos los hoteles pedían los servicios de míos. Pero bueno, este año tuvimos que hacer inversiones de sonido y bueno, ese sonido tuvo que ser vendido y no me quedó nada, chicos. Si no, no me entraba en el micro todo. Bueno, Machino, muchas gracias. No, gracias a ustedes, saludo a todos, avisar a los papás de los chicos que están todo bien, que estamos en perfectas condiciones, y agradecer a ustedes también, al periodismo, que siempre está en cada torneo, en cada juego. Y un saludo para vos, Jorge. Bueno, ahí está. Entonces, la palabra de Machiro González, uno de los profes, uno de los delegados por el municipio para estar aquí a cargo de los jóvenes y además también los adultos mayores y demás participantes de estos sus juegos bonaerenses de 2012. 270, recordamos, participantes, un buen número para lo que es esta etapa final por parte de Olavarría. Bueno, Brian, no sé si me estás escuchando, supongo que sí. Perfectamente. Podés aprovechar... Podés aprovechar, sí, con Machilo, que es el, sí, cantante de la colonia Verano Dorado en los carnavales. Ajá, sí, cierto, cantante de Verano Dorado en los carnavales. A tomar alguna clase de Verano Dorado. Bueno, sí, tiene que tomar clase. Claro. Bien. Lo primero que preguntó Machilo cuando me vio era si iba a bailar en el corso o no. Bueno, lo primero, ni buen día, bueno, me dijo. Yo no sé, no vamos a llegar a los 2000. Quédate tranquilo que a los 2000 no vamos a llegar. No vamos a llegar. Ya, a esta altura del partido te digo que no vamos a llegar. Nos llegamos a 200 y gracias. No vamos a llegar a los 2000, pero la presión de la gente en la calle va a ser terrible y vas a tener, o vas a quedar como un verdadero cagón. O vas a bailar. ¿Cómo decir eso al aire, por favor? Vamos a ver, va a depender de cuánta sea la presión. Y de todas maneras la promesa al aire fue que hay que llegar a los 2000 me gusta. Y van 200, bueno, vamos a ver. Bueno, no sé, pero podés aprovechar, Machilo tiene experiencia en Verano Dorado, en la carroza de Verano Dorado de los abuelos, que van cientos y cientos de abuelos. Puedo ensayar con los abuelos aquí en Mar del Plata, ya, claro. Es bajo la dirección de Machilo. Y vas ahí, Verano Dorado, bailando. Verano Dorado, sí, sí. Está bien. Lo vamos a analizar. Esa es la anterior. Se viene otra para este año, ¿no? ¿Podemos adelantar o no? No, no se puede decir. Bueno. Lo voy a analizar. Le mando un abrazo grande y, bueno, recordar que van a estar las imágenes y toda la información del transcurso de esta jornada y el resto también a través de infoM.com, el medio número uno de Olavarría. Y además también vamos a retomar el contacto mañana, como siempre, desde muy temprano. ¿Me vas a levantar temprano mañana? Por supuesto, como todos los días. Lo suponía. Vamos a levantarnos temprano, entonces vamos a hacer el esfuerzo con ya a los primeros resultados y las primeras indicaciones de lo que suceda en esta primera jornada de Mar del Plata. Bueno, muchas gracias. Como si fuera gratis, Dobantón dice, vamos a hacer el esfuerzo. Qué porquería. Bueno, vaya, trabaje. Como si fuera gratis, ¿no? Claro, sí, como si fuera gratis. Claro, mi amigo. Bueno, vaya, disfrute estos tres días y labure. Chao, querido, hasta mañana. Un abrazo para todos y todas, chao. Chao, chao. Ahí estaba Dobantón. ¿Qué es un caradura? Es un caradura.